estamos viendo un mirlo a 25 metros. Hola. Bueno, hola, estamos Marina, Gonzalo y yo. Estamos aquí en la Universidad Pública viendo pájaros. Y nada, empieza nuestro fantástico recorrido. A ver qué tal. Os paso con Marina, que os va a contar sus sentimientos en esta mañana de lunes. Hola, Marina. Hola, Ander. Mis sentimientos en esta mañana de lunes son muy buenos porque me he perdido mi clase y vamos a ver pajaritos majos. Ha pasado un camión que ha reventado una manguera. Ender, gracias a sus prismáticos, está viendo un culazo. Tapado por un bolso, se lo puede imaginar. Bueno, pues como estáis escuchando, la mañana va bastante bien. Os voy a pasar con Gonchal, que también nos tiene que contar qué tal van sus experiencias en esta mañana de lunes. Hola, Gonchal. Hola, muy buenos días a todos. Pues hoy está siendo una mañana pues productiva, una mañana buena, una buena mañana, en la que pues hemos disfrutado de la visión de pues ciertas aves comunes, pero no por ello prescindibles. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a buscar pájaros a los que podamos fotografiar y demás. Ahora mismo tenemos un petirrojo aquí al lado. Un petirrojo es un típico pájaro pequeño con el pecho rojo que muchos podemos ver sin ningún tipo de problema por la ciudad. Ahora mismo Andrés está disfrutando ¿de qué? ¿De qué, Andrés? A ver, por favor, ¿puedes comentárnoslo? De una picaraza que está volando fugazmente, con su pico afilado, supongo que deseando asesinar a algún cabrón de esos que se saltan los semáforos y no respetan los límites de velocidad. Allá va hacia el Sadar, buscando cómo cometer su crimen perfecto. La gente que no pone el intermitente, hijos de puta. Bueno, estamos un poco antes de llegar al puente del Sadar y Gonzalo ha puesto el móvil en un árbol con un reclamo y ya se están acercando unos pajaritos que no sé lo que son, la verdad. Reyezuelo listado. Es un reyezuelo listado. Este se ha acercado un montón, es enano. Ese enano tiene la frente roja. Pues lo tenemos aquí mismo. Está medio loco con nuestro reclamo. Está volando. Es muy bonito, la verdad. He visto una picaraza en la lejanía, la he enfocado con mis prismáticos y un par de estudiantes que estaban al lado de la picaraza me han mirado bastante mosqueados, la verdad. Ahora estamos viendo lo que creo que es un mirlo, que está aquí en el centro del jardincillo donde los acebos. Y nada, muy majo, aquí está Gonchal sacándole unas fotos. Marina, ¿qué te parece este mirlo? Por favor, coméntame. Está ahora, se ha metido detrás del árbol. Ahí está. Es un mirlo muy majo que tiene el pico de color naranja con una mancha negra en la mitad del pico. Exacto, exacto. Muy bonito. El petirrojo es una ave muy común. Muchos de ellos sedentarios, aunque también hay migradores parciales. Que significa pues que parte de la población migra y parte no, y hace migraciones cortas, no largas, como por ejemplo las golondrinas o el buitre acuático. Suficiente. Me vale, suficiente, ya vale. Muy bien, Gonzalo. Yo la verdad es que si tengo que elegir entre petirrojos sedentarios o migradores, seguramente me quedo con los sedentarios, que es lo mío. Quedarse tirado en el sofá jugando al Call of Duty. La verdad es que me identifico con estos bichos que deciden no irse a vivir la vida y no esforzarse mucho por ser felices. Ahora estoy viendo a 25 metros un estudiante pelado de frío, la verdad. Ahí va con sus gafillas, seguramente a clase o a algún departamento, no sé en qué historia andará metido el pobre. Seguramente estará jodido con la entrega de trabajos y futuros exámenes. Pues nada, le deseo suerte a este anónimo trabajador de la universidad. Estamos viendo una bici que tiene una protuberancia saliendo en su parte trasera, que parece ser una parrilla. Pues nada, nos alegramos mucho de que esta bici tenga parrilla, la verdad. Espero que su dueño la use muy bien para llevar el almuerzo. La barca de los tomates. Y nada, nos alegramos de ver que hay gente que realmente es práctica y que realmente sabe aprovechar los medios que tiene a su alcance. ¿El año? Primera, ¿cómo se dice? Primera oropéndola del año. Nos comenta Gonchal, bueno, yo de momento solo la he oído, no la he visto. Espera, os paso con Gonchal, os va a contar lo que es. La oropéndola es un pájaro migrador que solo viene pues a partir de la primavera, se queda el verano aquí, nidifica con nosotros y luego marcha en invierno a sus lugares de invernada. Y pues es un pájaro con un canto muy, muy peculiar, muy llamativo, asociado a riberas de ríos. Y realmente es muy emblemático porque sus características físicas y morfológicas, tanto el color como tal, son muy peculiares y podríamos decir que es una especie de bandera. Bueno, pues ya habéis oído. Ya tenemos una oropéndola. Eso significa que ya llega la primavera. Yo la semana que viene, sin irme, a más no tardar, voy a quemar todas mis prendas de abrigo, ya lo sabéis. Voy a dedicarme al viento fresco y a la sexualidad liberada. O sea, espero que vosotros hagáis lo mismo, porque ya hay oropéndolas en Pamplona. Así que ya sabéis, poneros las pilitas. La oropéndola es un pájaro que es de oro y tiene un péndulo debajo de su barriga. Y ya está. Pues nada, hemos visto durante una fracción de segundo un verdecillo que se ha ido bastante rápido, la verdad. Ya estamos al final del campus, estamos aquí en los jardines de enfrente del Sario. Y eso, se ha ido volando, no lo hemos podido ver mucho, pero bueno, contentos. Y dos pico gordos que han pasado volando, la verdad. Gonchal está entusiasmado porque es un pájaro bastante poco común, por lo que tengo entendido. Solo que, bueno, pues esta temporada se están viendo bastantes. Pues eso, tiene el pico gordo y yo la verdad es que he visto un par en alguna otra excursión con Gonchal. Para mí no es algo especial porque yo no entiendo de pájaros y yo veo un pico gordo y bueno, me gusta, pero realmente no llego a entender que es un pájaro muy poco común y no llego a entender pues eso, la suerte de poder verlo. Pues finalmente hemos visto a los pico gordos un poco de pasada. Marina, ¿tú estás contenta de haber visto a los pico gordo? No, realmente me habría gustado verlos más de cerca, pero me conformo con su vuelo fugaz. Muy bien. Acabo de ver un estornino negro, bastante lejos. Bueno, yo lo he visto de lejos, no tengo ni idea, no lo he reconocido ni de coña, pero bueno, Gonchal me ha dicho que es un estornino. Está ahí lejos, posado en un árbol, en un álamo. Seguimos en el campus, estamos un poco regresando hacia el aulario. Gonchal ha ido recientemente a ver un petirrojo, le está haciendo unas fotos, pero intenta escabullirse. Es muy tímido. Bueno, por petición de Gonchal tengo que hacer un comentario de una estudiante. Es bastante guapa. Lleva un bolsito y un fular blanco alrededor del cuello. Los apuntes sujetados con el brazo derecho sobre el pecho. Lleva unas botas bastante buenas. Ah, muy guapa, tiene mucha gracia. Seguramente también estará jodida por estar aquí en la universidad currando. Va hacia secretaría a mandar alguna instancia que archivarán en un montón de papeles que nunca leerán y que responderán a 2 meses vista, sin saber la personita tan maravillosa que la habrá escrito. Estamos viendo el jardín de los mirlos y no son todos de color negro, hay algunos de color marrón que son hembras. Ahora mismo están parados y corriendo por el césped muy a gusto. El resto se ha escondido. Ni que decir tiene que la Universidad Pública de Navarra es un ambiente muy agradable, de personas a las que agradecemos que nos permitan realizar este trabajo. Porque sin ellas, esto que hacemos no tendría sentido. Tienen unos jardines muy bonitos, muy bien preparados, para que la gente pues se relaje en los momentos de estudio y demás. Agradecemos de nuevo a todos los participantes en este proyecto, Marina, Fidel Zabalegui, Andrés, Amat López, por su acompañamiento y su aportación con respecto a conocimientos, que también nos vienen para poder comprender un poco mejor la naturaleza del ser humano en este ambiente hostil que es la Tierra. Bueno, pues con estas palabras de Gonchal ya nos despedimos. Espero que os haya gustado este paseo radiofónico. Ahora vamos a ver si podemos pasarlo a un ordenador por aquí y enlazarlo a Twitter o a mi blog o a donde podamos. Bueno, Marina, ¿quieres despedirte también? Toma, te paso el cacharro. Bueno, ha sido un placer participar en este paseo y espero que os haya gustado mucho nuestra compañía y muchos saludos del más allá.